Méteme caña, dulzura con esa ricura hasta que se amanezca. Surte de besos mi piel y pásame la lengua como una paleta. Dame, dame, dame, papi, duro, duro, duro, duro. Dame, dame, papi, papi, como una piñata. Dame, dame, dame, papi, duro, duro. Dame, dame, papi, papi, como una piñata. Sessão.